Cartonero, pongámosle. Que en algún momento estuvo muy de moda. Sí, Cartonero marcó mucho. Entonces, queremos hacer un informe sobre Cartonero. Es lo mismo hacer un informe sobre Cartoneros, trayendo a quienes cartonean a un estudio de radio, a sacarlos por teléfono o entrevistarlos mientras que están cartoneando. Son tres cosas totalmente distintas. Lo que se va a generar de la entrevista es algo totalmente distinto. Y son decisiones que tenemos que tomar. No nos tienen que agarrar de sorpresa. No es que nosotros vamos a entrevistar a la gente y la entrevistamos en cualquier ámbito porque sí, y las preguntas van a estar bien, van a estar así, salir un poco de lo que se nos ocurre en el momento. No. Vamos a tener una estrategia. Vamos a saber por qué entrevistamos a quién entrevistamos y cómo lo queremos entrevistar, ¿sí? En qué ámbito, cómo van a ser las preguntas, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo es que yo quiero contar, ¿sí? Esos climas son re perceptibles, además, digamos, tener el tipo acá en el estudio o estar en la calle mientras el tipo labura, es obvio que se percibe, además de la calidad sonora, es muy perceptible desde el clima que se genera en la entrevista. El otro día, cuando les contaba que traje a Martín Reyes, que es productor de Metro y Medio, que hace deportes, este pie también trabajó con Fernando Peña, y una de las cosas que le contó a los alumnos era que Peña se sentaba en el estudio y si, por ejemplo, no sé, iba a hacer que cocinaba, bueno, entonces había que conseguir generalmente una cacerola y algo para revolver, para que el tipo pudiera hacer esas cosas, digamos, como que tenía una cosa teatral, que hoy por hoy uno lo piensa y dice, bueno, con la velocidad que tienen las computadoras, tirar un efecto de que alguien está revolviendo no es muy complejo, pero en realidad él creaba todo un clima haciendo esto. La mayoría escuchaban Metro y Medio, por lo que me dijeron, Weinreich, cuando hace el momento de hablar con Dios, apaga la luz, por ejemplo, del estudio. Digo, más allá de la cámara que le ponen, si ustedes, sabiendo esto, si ustedes se ponen a pensarlo, dicen, ¿y si suena que el tipo está como en un lugar medio oscuro, ¿no? Como que tiene esa, no sé, ese clima se genera. Un poco en eso que decía Fer. Con esto, el sonido, con el movimiento, con poder, a ver. Ya que no tenemos la imagen, lo que tenemos que hacer es tratar de recrear esa imagen. Y si nosotros le hacemos una entrevista a un cartonero hablando de cómo hago, y después tratamos de armar toda una escenografía con unos excelentes efectos de sonido, bla bla bla bla, va a sonar artificial, porque se va a sentir el movimiento, el tiempo que hay en el que habla cuando está en movimiento, a que es muy distinto a cuando está sentado. Las preguntas. Si yo quiero que el que pregunta aparezca o no en el informe, ¿sí? Si quiero que la pregunta me la cuando yo hago la pregunta sé que va a haber un hilo conductor que puede ser un locutor o un narrador, que va a ser el que me dé el pie al audio, o prefiero que lo que yo le pregunto esté metido también en la respuesta. Un ejemplo clásico es, ¿cómo te llamas? Gabriel. Yo grabé eso, tengo nada más que se llama Gabriel, ¿ok? Por ende, cuando yo lo vaya a editar, voy a necesitar algo, ¿sí? Un locutor, o presentarlo desde el piso, diciendo, bueno, él se llama Gabriel, o darle un pie a eso, ¿no? Ahora, si yo le digo, no, mira, necesito que vos me digas, mi nombre es Gabriel, se lo digo, por favor. Mi nombre es Gabriel. Listo, ya está, lo tengo grabado. Y no necesito ese plus expression, ni no lo estudio, no me diga que van a hacer el pie. Eso que es muy básico se puede aplicar para cualquier otra cosa. Tengo que tener muy muy en cuenta entonces cómo lo quiero contar. Y para eso es necesario, recomendable, tener un guión, una escaleta, un preguión, algo que yo ya sé qué es lo que quiero contar, sé qué es lo que me van a decir los personajes, porque yo ya estuve investigando sobre eso. Es decir, sé qué es lo que voy a ir a buscar. Después está en los plus que me puedan ir, pero yo más o menos puedo hacer una estructura de cómo quiero contar la cosa. ¿Eh? Sí, bueno, vamos a escuchar un ejemplo, ¿sí? Y lo desglosamos a ver cómo es que puede estar realizada la producción de eso. Es muy básico lo que vamos a escuchar, ¿eh? Oh, no, no, ya está en la puerta, así que no. Luego de haber conocido la noticia de su muerte, en Argentina se vivió un domingo de luto. En las radios, durante todo el día, miles de oyentes dejaron mensajes de despedida para la negra, a la que definían como una mujer valiente, dulce, sincera. Se emitieron programas especiales que repasaron la vida de la cantante. Y los sitios web de los medios locales se inundaron de mensajes de despedida. En Tucumán, su provincia natal, se decretaron 3 días de duelo. Además, la presidenta argentina decretó duelo nacional. Y en un domingo lleno de fútbol, tan típicamente argentino, los jugadores hicieron un minuto de silencio antes de comenzar los partidos de primeros, amigos, compañeros, se acercaron al Congreso Nacional, en donde fueron velados sus restos. Allí, grandes figuras de la música popular despidieron al Negra, entre ellos el músico argentino Luna, quien dijo que con su desaparición se murió algo de Argentina. La Negra canta hasta el final. Uno canta hasta la última canción. Digo que un sueño encendido me va a perfumar la rosa y ya no pienso el olvido, querida Mercedes Sosa. Justo sobre la mañana quiero nombrarte por eso, por aquellos viejos cantos que hoy cantaste en el Congreso. Mentira, no estás callada, su voz está esta mañana. Hoy nos canta en el Congreso Mercedes la Tucumana. En el sitio web oficial de Mercedes Sosa, su familia publicó una carta en la que contó que, a pesar de lo triste de cualquier agonía, pasó esos últimos momentos en paz, peleando a guerra, ganándole la pulseada. En el velatorio realizado en el Congreso, estuvieron sus hermanos, Orlando y Cacho Sosa. Se apaga una voz muy importante para toda Latinoamérica, como el tan viejo de toda la democracia que viene de afuera. Creo que tiene que ser recordada como la persona más coherente que yo conocí en mi vida. Sigue fiel al canto a donde ella empezó dirigiendo. Crea a la gente humilde y llegó a un momento de ser la voz de la liberación de acá, primero de acá y después de Latinoamérica. Con que la gente humilde la siga recordando ella, para mí especialmente lo más grande. En un comunicado difundido a los medios, sus familiares compartieron un texto escrito por la cantante, su entrañable amiga, que resume un sentimiento compartido por muchos. Mercedes, salmo en los labios, amorosa madre amada, mujer de América herida, tu canción nos pone alas y hace que la patria toda, bendita y desolada, no se muera todavía. No se muera, porque siempre cantarás en nuestras palabras. En esa carta, sus familiares contaron lo que más feliz la hacía a Mercedes era cantar. Seguramente ella hubiera querido cantar también en este final. De modo que así queremos recordarla y así los invitamos a hacerlo con nosotros. Y así lo hicieron sus amigos y colegas mientras la despedían en el Congreso. Se fue la negra. Tal como ella había pedido, sus restos serán quemados y sus cenizas serán esparcidas en 3 provincias argentinas que marcaron su vida: Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. Será difícil acostumbrarse a su ausencia, pero queda un consuelo: el eco de su voz, tan argentina, tan latinoamericana, seguirá sonando y como la cigarra. Recontra básico, ¿sí? Muy muy básico, pero efectivo. Hay mucha información a partir de Se muere la negra. Este es un informe que está realizado para la BBC. No, perdón, para Radio Nederland. No, para la BBC, para Radio Nederland. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, tratemos de desglosar cómo fue el proceso de producción de este trabajo, ¿sí? Lo enteramos, sacamos y se muere. ¿Qué hizo? Luna. Bueno, pero ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue ir a donde la están velando, ¿sí? De ahí aparentemente es que se extraen los audios de las entrevistas que hace. Son de ahí, digo, investigar sobre quién es. ¿No? Se empieza contando lo que está pasando ahora y uh-huh. Empieza a hacer una especie de retrospectiva de las cosas que hizo, pero en ningún momento diciendo hizo tal cosa, hizo tal otra, sino más como por metáforas o por ciertos, da ciertos indicios y usa mucho vocabulario que tienes que conocer un poco también la historia como para entenderlo. Por ejemplo, si no entendés o no escuchaste nunca, me parece que te pasa por alto. Pero digo, a ver, hay un recurso que es el narrativo, ¿sí? que lo lleva adelante quien narra el informe, en este caso uno imagina que es la misma que armó la cosa, digo, que lo produjo, que es la periodista esta, que arma un guión, ¿no? Que en ese guión tiene todo un desarrollo que es acompañado por audios de entrevistas y por audios que toma el día del velatorio, ¿no? Que evidentemente habrá sido ese mismo día, porque todavía habla de que la van a cremar, o sea, como algo que todavía no sucedió, con lo cual es muy inmediato a ese hecho. Pero bueno, digo, hay un... Es súper, súper básico en cuanto a la estructura y a lo despojado, ¿sí? Pero hay una lección ahí, ¿no? Una cosa de sobriedad, de querer transmitir las sensaciones de lo que se está viviendo en ese momento, sobre todo cuando plantea lo de la música, de cómo la despidieron cantando, y se reserva para el final una canción de ella. No, y es una decisión, digo, lo voy a poner al final, quiero que esto sea la frutillita de la torta, no lo pongo antes. Son decisiones, lo importante es eso, digo, que está todo pensado. Lo puede poner de guión, ¿no? Puede o no, son decisiones, depende qué es lo que quieras, qué es lo que busques. A mí me parece que la intención de quien lo hizo es generar cierta incógnita y cierta necesidad de escuchar la voz de la negra, ¿sí? Un poco también armando una gran metáfora entre lo que sucede, y es que ya no la tenemos, ¿sí? Ya no está entre nosotros. Entonces, yo supongo que la pregunta viene por el tema del ritmo, decís, o sea, ¿te parece que hubiese dado más? A mí, ahí está, pero bueno, está bien, pero eso depende. Pero no, pero bueno, depende de dónde lo encarás, me parece. Pues ponele que este mismo informe lo podría haber hecho, en vez de buscando personajes tan directos de la vida de Mercedes Sosa, ponele que hubiese decidido agarrar audios de otros músicos que hayan tocado con ella, y ahí, por ejemplo, podría llegar a se hubiese habilitado la posibilidad de mechar este disco que tiene ella, en el que grabó con, entre otros, Calle 13 y otros artistas. Eso le hubiese dado otro ritmo, pero hay una decisión, porque seguramente, como dice Fer, este tono solemne y quizás para algunos... Sí, otros... No, pero para eso, a mí como mueve recién cuando mandás la cigarra, ahí decís, la ponés de la gallina. De la tarde que hay una voz... Por eso, a ver, no se mueve nada. Por eso... No, bueno, pero a ver... Ordenémonos, porque mi intención es escuchar otras cosas, si no vamos a llegar. Digo, por un lado, chicos, por favor, digo, por un lado tenemos el trabajo que se hizo, ¿sí? Que ustedes me van a decir, bueno, ¿se puede hacer de otra manera? Claro que se puede hacer de otra manera, obviamente que se puede hacer de otra manera, ¿sí? También está lo que él plantea, digo, con este mismo personaje y hasta ante este hecho, se puede tomar la decisión de contar desde otro lado, ¿no? Pero bueno, sería otra manera y habrá infinita, otra decisión, infinita cantidad de variedades. En el medio, ¿por dónde va a salir? Porque por ahí, si salió el narrador, radio, un poco más formal. Tiene mucho que ver con el, por el medio en el que va a salir, tiene mucho que ver con la inmediatez, ¿sí? Es algo que está sucediendo ahora, ¿sí? No es que es un aniversario, se cumple un aniversario de la muerte de la nena. No, se murió, ahora se murió, ya. ¿Sí? La estamos velando, ¿sí? Entonces, incluso a ella se le escucha muy sentido con lo que dice, ¿no? Como afectada en lo que le está pasando, que será una postura o no, no lo sabemos, pero bueno, transmite esa sensación, ¿sí? Que transmite la sensación de lo que le sucedió a la mayoría de la gente, que realmente sintió la pérdida de la nena Sosa. Después, bueno, ahí después uno puede, hay cuestiones que son absolutamente discutibles y subjetivas, que tienen que ver cómo lo contaría yo, y bueno, yo quizás lo contaría de otra manera, fenómeno, y hacia eso apuntamos, digo, hacia eso quiero que vayan ustedes, a ver cómo lo contarían ustedes, justamente, cuáles son las decisiones. Lo que es importante es que tengan claro que son decisiones, ¿sí? Y que lo quiero contar de esta manera y no de otra y por tal motivo. Porque probablemente si le pones cortinas, por ejemplo, tampoco lo hubiese formulado del mismo modo el guión. Es decir, cuando uno toma una decisión empieza a tomar sin querer otras que no están mal, que está buenísimo, y entiendo lo que vos decís, porque bueno, a alguno le puede parecer aburrido, pero del mismo modo que, por ejemplo, en el caso de ella, ¿no? Vos decís, bueno, un informe con mucha más música, con la, no sé, la parte en la que ella toca con Calle 13, con Dividido, con este, con el otro, bueno, ponele. Y hay personas que van a decir, pero ¿cómo Calle 13 en un día de un velorio? Bueno, está bien, son opciones, digamos, cada uno tiene la elección. Es cierto que, por ejemplo, esto por ahí en Rock and Pop no hubiese sonado así. Hubiese hecho un informe sobre la negra Sosa de otra manera, del mismo modo que en Metro, del mismo modo que en cualquier radio, ¿no? Dependiendo del medio y del tiempo que uno tiene también para producirlo. Estamos, vamos a escuchar otro informe que también es muy muy básico desde cómo está armado, pero a su vez, o sea, cuando lo escuchen les va a sonar que es muy básico, y si lo piensan 2 segundos van a tener una complejidad enorme, y sobre todo por cómo estuvo organizado, que lo guardo para después. Muerte de la basura. Aguanten, dura 10 minutos, pero vale la pena. Mientras habla, José Agustín Choto observa con temor el montón de basura regado en el parqueadero del Mercado de la Merced, donde la noche anterior buscó cobijo junto a 4 amigos que murieron al ser aplastados por los desperdicios que depositó un carro recolector. Sus ojos negros aún registran el miedo vivido horas antes, cuando la muerte sorprendió a sus amigos, que junto a él decidieron dormir en un container para la recolección de basura del mercado. Vestido con un buzo negro y un pantalón de adulto que le queda por lo menos 3 tallas más grande, el único sobreviviente de esta tragedia responde con total inocencia sobre el motivo que los condujo a pasar la noche sobre la basura del mercado. Se viene entonces José Agustín quedó enterrado hasta la mitad de su cuerpo en la basura, y según la ficha médica del hospital policlínico donde fue atendido, presentó politraumatismo y asfixia. Con su figura delgada que aparenta menos de los 10 años que tiene, José Agustín se aleja con sus familiares y vecinos de la comunidad Santa Rosa de Peseñal, de la parroquia de Listo, lugar de origen de todos los menores. Luis Isa, habitante de la comunidad, asegura que los pequeños aprovecharon las vacaciones de Navidad y Año Nuevo para trabajar en la ciudad de Riobamba, donde vendían caramelos y lustraban zapatos. Ahorita, esa semana, en todo a nivel de la provincia es vacacional, porque no hay educación y ninguna parte. Entonces los niños, como ni siquiera para golosinitas de ellos, tenían que trabajar esta semana por vacación a estudiar, así que vendiendo caramelitos andados. Y entonces todas las tardes llegaba acá a la casa campesina, y entonces los niños ahí siempre dormían aquí. Luego del trabajo diario en las calles de la ciudad, pagaban 20 centavos para dormir en el albergue de la casa indígena. La noche del lunes 27, los niños ingresaron al albergue, pero debido a sus juegos y correteos dentro del local, fueron echados a las 11 de la noche. Sin lugar donde refugiarse, se ocultaron en el contenedor de basura para evitar a los ladrones de la noche. Lastimosamente, la cargadora que hace el recorrido en la madrugada, a las 3 y media, 4 de la mañana, debe desocupar la basura en el contenedor. Sin imaginarse, ni nadie puede imaginarse, que estuviesen niños ahí durmiendo. Nunca, ni yo, ni usted, ni nadie puede pensar que estén niños durmiendo en un contenedor de basura. Nunca nadie puede imaginarse eso. Así explicaba la tragedia Bolívar Vallejo, encargado de la Jefatura de Servicios Generales del municipio de Riobamba, que ayudaba a los familiares en los trámites legales para retirar los cuerpos de la morgue. De Riobamba, el ambiente era de desconsuelo y llanto entre los parientes que llegaban mientras avanzaban las primeras horas de la mañana. La gente de la comunidad de Santa Rosa de Reseñar, que queda a una hora de la ciudad, comparten el dolor y ayudan a los familiares. Las mujeres de la comunidad lloran la muerte de los niños mientras esperan al fiscal de turno que debe hacer las autopsias. La pena y el dolor se respiran en el aire del cementerio. Las mujeres inundan el ambiente con lágrimas y cantos fúnebres. En la puerta del anfiteatro, dos guardias municipales impiden el ingreso de las personas. En el interior, solo reina el silencio. Los cuerpos de los niños fueron ubicados en dos camillas metálicas, dos niños en cada camilla. Los hermanos Paul y Alex Ernesto Choto, de 12 y 11 años, Luis Arturo Yandalema, de 11, y Mario Caicedo Yagloa, de 12 años. Los cuatro cubiertos con restos de tierra en sus manos y bocas. Todos perdieron sus zapatos. Sobre una de las camillas reposa también una pequeña maleta verde de propiedad de uno de los niños. La gente se amontona en la puerta del anfiteatro junto a periodistas, empleados municipales y unos cuantos curiosos. En una de las bancas de hierro ubicadas en el cementerio, dos niños ultrabotas también muestran su desconsuelo. Juan Fernando tiene 11 años y conoció a uno de los fallecidos. Al igual que su amigo, él también ha dormido en la casa indígena y asegura que sí son desalojados los niños que hacen ruidos. La señorita lo trata bien, pero los niños se nos trata bien. Solo a los que molestan, a los que hacen bulla. Ya los que no llevan los sábanos, ya no se pagan y o si no les hace dormir afuera, cuando molestan mucho. Sí, pero cuando molestan bastante, cuando molestan casi toda la noche. En la casa indígena también reina el silencio, mientras dos patrullas de la policía custodian el edificio donde permanecieron parte de la noche los infantes fallecidos. En este lugar existen 100 camas para la gente del campo que desea dormir en Riobamba. Pero generalmente son más de 300 personas las que llegan a pedir posada. Así lo asegura Enrique Urquizo, el encargado del albergue, a quien acusan de haber echado a los 5 niños. Los niños estaban jugando arriba, entonces aún no habían comprado las sillas, se quedaban sin cama. Entonces los que ya no tenían las sillas de la cama, entonces tocaba darles abajo. Entonces yo les puse colchones de abajo. Entonces, unas mujeres de un grado me dijeron, pues esos muchachos van a seguir molestando. Sí, que es que estaban haciendo cosas. Porque yo estaba arriba, así, y abajo de había en su casa. Yo me bajé, puse el colchón, y algunos muchachos que dijeron que no quisieron dormir en el colchón, y salieron. Sí, porque yo les he dicho que acueste, porque después ya no quisieron trabajar. Sí, yo ya no podía hacer. Porque... No, eso sí puede, porque yo me sacaron. Sí. Sí. O se compraron las fichas porque se fueron. O sea que tenían porque ya no quieren dormir en el piso, se va. Durante el mes de diciembre llegaron más de 120 niños al albergue de la casa indígena, que está ubicado a 3 calles del contenedor de basura, donde fallecieron Paul, Alex, Luis y Mario. El mercado La Merced abre a las 7 de la mañana y cierra sus puertas a las 6 de la tarde. Para las vendedoras María López y Jimena Zanahuano, la noticia también fue una sorpresa, porque aseguran que nunca antes vieron a niños durmiendo en la basura. No, no, a ver, nosotros nunca hemos oído ni hemos visto a los niños que han venido a dormir aquí. No sé, es primera vez que se da este caso aquí, porque los niños sí han venido a jugar así con pelotas así a las 6:30 que uno se viene a veces acá al mercado y acá los niños. Que no ha habido nunca eso. Y yo no sé por qué pasó eso, que han venido acá a dormir los hombres, porque de ahí no, nunca han venido acá. Han venido, sí, vienen, limpian los zapatos y pasan aquí. De ahí no, no hemos visto que han dormido aquí. Según las estadísticas del Observatorio Social del Ecuador y del Sistema de Información Local, un 7% de los niños de Riobamba son trabajadores prematuros y más de 130.000 niños y niñas de Chimborazo viven con menos de $2 por día. Para el padre Luis Rodríguez, director del albergue para niños del barrio de Santa Rosa, es importante una mayor atención para los infantes que trabajan y viven en las calles. Hay cantidad de niños pobres en las calles. Y pocos son los que se preocupan por ello. De verdad, porque preocupar por los niños tenía que darse una acogida de dónde están, de dónde trabajan, dónde se ubican ellos, a tal o cual hora. Es necesario un seguimiento a los niños. De lo contrario. Esta apreciación coincide Juan Fernando, el ultrabotas que acudió al cementerio de Riobamba cuando se enteró de la muerte de los menores. Con la angustia reflejada en su pequeño rostro, sostiene firmemente su casa de lustrar zapatos en su mano derecha. No titubea y asegura que los niños trabajadores necesitan más y mejor atención. Que traten un poco más mejor a los niños, que ya no van a sacar, que brinden un poco más de ayuda allí y que mejoren un poco más. Bien, muy básico a primera escucha en cuanto a recursos sonoros, ¿no? Pero a su vez de una gran complejidad, digo, con cómo está trabajado. Y además tiene el plus que esto se hizo en el día. Es decir, ¿cómo fue el proceso de producción? Este buen Guido Moreno se levanta, como todos los días, para ir a su trabajo, a la radio, y se entera que sucedió esto. Entonces va a la radio, se informa un poquito más, agarra los equipos y se va al lugar de los hechos, a donde empieza a hacer las entrevistas. Para el mediodía ya tiene todas las entrevistas realizadas, vuelve a la radio, arma el guión, lo edita y a la noche ya estaba el trabajo listo. Lindo laburo, bueno, teniendo en cuenta que lo hizo en el día. Y a donde aparecen todas las voces. ¿Sí? Todas las voces. Si prestan atención también, la calidad sonora es excelente. Y después tiene cuestiones que son, a mí me parece que son sumamente interesantes, que es cómo labura la imagen. ¿Sí? Todo el tiempo trabaja con imágenes. Todo el tiempo plantea imágenes. Esto es un trabajo de Ecuador, ¿sí? Por eso hay algunas cosas que medio que se nos pierden a nosotros, que tienen que ver con su manera de hablar, digo, así como seguramente aquel que nos escucha a nosotros con ciertas palabras, lunfardo y demás, también se le puede escapar. Al nene que habla al principio no se le entiende nada, pero no importa si se le entiende o no se le entiende, porque ahí lo que está, evidentemente, la decisión es transmitir la angustia de este chiquito que acaba de perder a sus amigos. Y que aparte, él estuvo ahí, digo, él también se podría haber muerto como se murieron los otros chicos. Entonces, no importa qué dice, de hecho no se entiende perfectamente lo que el trabajo, sin haber entendido qué es lo que decía este chico, porque en realidad lo que era importante ahí era marcar esa angustia, ¿no? Y Bueno, ¿y cómo está trabajado el tema de la narración, no? Sobre todo hincapié en esto, en las imágenes, cómo el tipo todo el tiempo te trae imágenes y que está despojado de todo artísticamente, digo, no hay música, prácticamente el único recurso musical que utiliza es sobre el final, y en algunos pasajes cuando cantan las mujeres que lloran a los chicos, ¿no? Bueno, tío, suma al audio de una madre llorando. Ahí empezamos a estamos en una cuestión más que tiene que ver con hasta dónde uno se permite llegar. Pues sí que genera de mágico. A mí me parece que está bastante cuidado. Yo creo que claro. Personalmente. Yo creo que tiene que ver, digamos, lo que vos estás diciendo, si es amarillito o no, digamos, hasta qué punto. Pero no sé si es informativo una madre llorando. Lo que pasa es que sí, vos lo vas a decir, sí. Que genera una imagen. El tema es que para mí se vuelve amarillista según el trato que se le da también desde el guión, ¿no? Digo, el guión acá es clave. Y se le está tratando con mucho respeto. Las veces que se cuestiona esto, generalmente, si se fijan, no tiene que ver necesariamente con la imagen, sino con el tipo de imágenes, en qué momentos, qué es lo que se dice mientras se muestran esas imágenes. Digo, no es lo mismo una cosa tratada con mucho respeto y que en este caso tiene el objetivo por ahí de, bueno, eso, mostrar una imagen, hacerte sentir lo siguiente, porque con el mismo criterio podríamos decir, y el pibe contándome que estuvo ahí, que se murieron los amiguitos, es terrible también. Bueno, pero estas también son testigos, pues claro. Es algo que, a ver, lo que el tipo te cuenta un poco es, digo, es como un recorrido, ¿no? Y voy a tal lugar y las mujeres están llorando, se están despidiendo a sus hijos. Entonces tiene un peso, me parece que es importante. Entonces está muy que está bastante bien cuidado. No. Pero es que no es lo mismo que mostrarlo por mostrarlo para generar el morbo. Es parte de un relato esto. No es, mirá, escuchá esto, porque bien podría haber sido eso. Y así estaban las madres y lloran las minas, y qué terrible lo que pasó. ¿Cómo se siente, señora? Un contexto y de una línea que debe tener la radio para la cual salió. Digamos, yo me imagino este mismo informe saliendo del TN, pasa de otras noticias sin importar bien y pasan de espectáculos a la muerte de Candela, de otra cosa. Sí. Me lo imagino más como una línea más seria, la radio más. Sí. Y es una pieza que no la podía poner en cualquier lado, digamos. Desde ya que no. No, seguro. Claro que el medio te condiciona. Tiene que estar en un contexto y desde ya que separada sea. Por algo, porque después de eso no puede volver al piso, porque no, pero podría, perdón, pero podría ir en un programa en el que se hable de espectáculos y todo. Lo que pasa es que tendría que estar muy distanciado. Digo, esto, por ejemplo, el programa de Víctor Hugo, está bien que Víctor Hugo no se mete demasiado con Chimento, pero poner el programa de Víctor Hugo Morales podría ir perfectamente siempre y cuando se le dé digamos, un entorno, un contexto. Está muy generado el clima, claro. Para este audio, porque tiene mucho peso en ti también, sí, cualquiera. Claro que sí. Sí, no. Estamos de acuerdo. El contexto y el medio. Es clave. Y eso para mí le saca el amarillismo, porque si se lo trata con tanto respeto y se le da un peso tan importante, digamos que no se lo trata como algo más de amarillismo, de edad, mira lo que pasó y se muestra el morbo. No, lejos de eso para mí. Pongamos cosas de la noticia acá, ¿no? Como... De otras cosas. Se plantea otras cosas. Sí. Fue más o menos mucho a lo emocional, a lo de. Este trabajo ganó el primer premio. Hay una fundación que es la Fundación Nuevo Periodismo, que es una fundación de Colombia, que quien es la cabeza de esta fundación es García Márquez. Este trabajo ganó un concurso, se hace cada dos años, no me acuerdo en qué año fue que ganó el primer premio, pero es un excelente trabajo. Bueno, hasta ahora escuchamos dos cosas que muy cuadraditas en cuanto a su formato. Parece un insulto esto, casi lo que digo cuadradito, pero digo, entiéndase, digo que no tiene demasiados recursos sonoros, locución audio, con un vuelo increíble. Ojalá, digo, muchos puedan hacer esta locución audio, ¿no? Porque acá el peso específico, digo, ahí la clave está en los textos, en cómo está guionado y cómo estructuró todo este buen hombre. Bueno, el laburo de producción, de moverse y decir, bueno, hoy me levanté, podría abrir la radio tranquilo, tomar un café, leer, Esto generalmente se cubre con un móvil, ¿no? Claro. Vamos con el móvil, en el mejor de los casos sacamos un vecino que dice, bueno, ¿y usted lo conocía, Mengarito? Sí, y lo que pasa es que estos pibes vienen acá, siempre rompen la bola, digo, y ya está, y se terminó. En dos minutos lo resolvimos con un móvil. Claro, ¿no? Ahí justamente estaría más cerca de ser algo mucho más amarillista. ¿Ah? Para mí. Por el tratamiento, por cómo se lo trata. Un móvil, sí, sería por ahí. Por bueno. Cosa. Pongámosle que es un móvil, yo lo llevé a un extremo, pongámosle que es un móvil súper respetuoso y que lo cuenta bien. De todas maneras, digo, estamos muy mal acostumbrados a estamos acostumbrados a laburar muy mal, a eso voy yo. Digo, que las noticias se resuelven de una manera muy económica y fácil. Digo, una noticia de estas características, nunca escuchamos que se le dé este tratamiento. Bueno, es que está manejado de una manera muy inteligente, claro que sí. Y pero es que debería suceder esto. Digo, a partir de un hecho tal, estaría bueno que ese hecho no sea solamente eso y quede en eso, sino que a partir de eso podemos analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede y por qué pasa lo que pasa. Pues si no queda, son una sucesión de... ¿Qué es lo que termina pasando, no? Que son sucesiones de hechos uno atrás del otro, entonces ya uno le pide todo te da lo mismo, digo, si se muere uno acá, se murió otro allá. Los accidentes de tránsito en realidad son reportes de si están congestionadas o no la calle, y si se murió alguien, bueno, sí, se murió alguien, va a ser más quilombo el tránsito, entonces, ¿no? Bueno, por eso digo que se labura muy mal en ese sentido. Pero bueno, estamos hablando de trabajos, hasta ahora dos trabajos escuchamos que están un poco cerraditos en sí mismo, ¿no? Es difícil imaginarte estos dos trabajos en el contexto de un programa, ¿no? Están como más pensados para que salgan, en concreto en el de Radio Nederland, no recuerdo cómo es que se emitió, pero me imagino que se habrá emitido un poco parecido a este, que es en el contexto del informativo, ¿no? Entonces, ¿dónde? Nada, tiene un comienzo, tiene un cierre, ya está, no hay un desarrollo desde el piso. Ahora vamos a escuchar otros informes que sí, que tienen un desarrollo. Vamos a escuchar un informe, un fragmento nada más, de un informe que estaba en el contexto de un programa que laburaba que era un programa que abordaba distintas temáticas, siempre temáticas que hacían a grupos de individuos. Sí, ya sean religiosos, étnicos o sociales o demás, ¿no? O sea, un día, en este caso, el ejemplo que vamos a escuchar ahora es un informe sobre gitanos, ¿sí? A donde el trabajo que hay es desde el piso, que esa parte se las cuento porque en realidad no la vamos a escuchar porque no tengo ese material, pero sí tengo el informe. Desde el piso había todo un contexto, ¿sí? Más histórico que tiene que, o más universal, ¿sí? Del gitano en el mundo, de cuál es su origen, cómo es toda su periplo, digo, cómo es que sale de la India, se va para Egipto, después va a Europa, como de ahí empieza a ser un pueblo que está por el mundo pero que no tiene una nación, no tiene una tierra. Después también había desprendimientos desde las cuestiones culturales, bla bla bla bla, o sea, desde distintos, un programa de una hora, ¿no? Se lo abordaba desde distintos lados, y la lata, lo que es la lata, quedó reservado para los gitanos en la Argentina. Entonces se habla con gitanos acá y cómo viven ellos acá, esta cuestión. Hago toda esta introducción porque esto es lo más parecido a lo que vamos a hacer nosotros. No en cuanto a un programa de una hora, pero sí en que desde el piso van a tener que hacer todo un contexto, ¿sí? A donde aportarán otras cuestiones que no están en el informe, pero que están absolutamente ligados con este informe. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito de este... Carca se la pasa haciendo quilombo. Y por eso trae esto, porque como no escucha, porque boludea. Sí, es boludeo. Sí, ahora. ¿Usted no le escuchó a ella? Porque estaba bastante. Y se hace gracioso.

Este es un fragmentito, ¿sí? Este informe estaba dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ¿sí? A donde cada parte tenía un eje temático. Este es el primer capítulo, la primera parte donde hace toda la introducción y cómo entonces podemos entender cómo es que el pueblo gitano se va movilizando hasta llegar a Argentina y habla un poco sobre la interacción, ¿no? con su entorno y el tema de la discriminación. Después, bueno, hay otros capítulos a donde ya hablan de distintas cuestiones que hacen a lo cultural, a lo social, a distintas, y todo eso iba enganchado desde el piso con comentarios desde el piso que iban contextualizando este informe, entre otras cosas, a donde se hacía mención a quién era a quienes hablaban. En este caso hay dos cuestiones, digo. Por un lado tenemos dos tipos de voces, o tres si se quiere. Un locutor, narrador, ¿sí?, que es el que va haciendo el nexo y que va tirando la información. Por otro lado tenemos a los gitanos, ¿sí? Y por otro lado tenemos a un especialista, ¿ok? Esas son las voces reconocibles. En el caso de los gitanos, ¿importa quiénes son? Representan al pueblo gitano, punto. No hace falta saber cuáles son sus nombres. El especialista sí, porque es especialista. Y entonces, de ahí la necesidad que nosotros sepamos quién es, cuál es la autoridad que tiene este tipo para hablar. Había una introducción desde el piso para eso, porque este tipo, que se llama Nedich, es de origen gitano también, es historiador, es escritor. Tiene una particularidad, entre otras cosas, que es que él nunca terminó la primaria, pero así todo pudo hacer la carrera de letras en la UBA. Él, gracias a su lucha, logra que la UBA lo acepte, demostrando que estaba capacitado para ir a la UBA a pesar de no haber podido hacer terminar el primario, y a partir de eso crea también jurisprudencia. Y bueno, ahora cualquiera que pueda demostrar que está capacitado para ir a la facultad no necesariamente tiene que haber terminado los estudios primarios, o un tramiterío de por medio, ¿no? Pero que tenía que ver con una cuestión cultural, y es que el tipo no podía estudiar porque era nómade. Era gitano, todavía estaban dando vuelta con las carpas. Su cultura no le permitía estudiar. Creció, este tipo creció y dijo, yo quiero estudiar, pero no me pude formar porque, bueno, por todo esto que arrastro. Bueno, terminó, se pudo, bla, bla, bla, bla. Tiene toda una formación. Entonces, es especialista, ¿por qué? Porque es un tipo que es de la comunidad gitana, sabe de lo que habla, escribió libros sobre el asunto. Bueno, todo eso se explicaba desde el piso, ¿no? Y sí es importante tenerlo en cuenta. Pero es bien distinto a lo que habíamos escuchado, a los otros trabajos que escuchamos, en cuanto a la estructura, cómo está estructurado, que sí necesita de un contexto que lo sostenga, como era el programa, donde sí se le da importancia a lo musical, ¿sí?, a la cuestión estética. Donde no solo se trata del protagonismo. El primero era el de Mercedes Sosa, ahí están los allegados. Sí. Claro, bueno, por eso digo, los protagonistas directos de la situación. Claro, sí, donde acá se puede decir por el especialista. Por el especialista, sí. Claro, que de algún modo. Lo que van a hacer es algo más similar a este formato en cuanto a que lo que sí tienen que armar es un programa a donde ustedes van a tener que manejar información desde el piso que tenga que ver con la lata, que esa lata va a tener una duración que después le vamos a precisar de cuánto es, pero aproximadamente piensen que es una lata que va a durar entre 10 y 15 minutos, que podrá estar dividida en dos o tres partes. Eso va a depender de ustedes y cómo lo quieran manejar. Donde va a tener que haber testimonios, ¿sí? Estos testimonios van a ser entrevistas, digo, son fragmentos de entrevistas que ustedes van a realizar, a donde de pronto van a estar los protagonistas o los especialistas o lo que ustedes consideren necesario que tenga que aparecer en esa lata, a donde además puede haber o va a haber material de archivo, a donde además estará la música que tendrá. Y esto lo van a ver un poco más en en la parte de tecnología, pero digo, donde van a ver que la música puede tener distintos tratamientos, es decir, lo que es la música incidental, ¿sí?, que labura más desde lo que la sensación que quiero transmitir, ¿eh? Y después tenés la otra tipo de música que es ya la más narrativa, que es la que te está contando algo en concreto, porque hace alusión a lo que yo estoy diciendo. De pronto puede ser una canción que tengo una letra que me completa una idea, ¿sí?, o que me describe un ambiente, una situación, ¿eh? Bueno, también tienen que pensar esta cuestión de la música. ¿Por qué eligen la música que eligen? No puede ir cualquier cortina porque sí, o porque me da más rápido, o me da más lento, o no, quería levantar esta parte que es un bajón. No, tiene que tener todo un porqué, ¿no? ¿Qué hora es? Ya son las 12. Bueno, nada, tengo muchos más ejemplos que estaría bueno que sigamos escuchando en las próximas clases. Vamos a tener tiempo. Para la semana que viene, entrevista con famosos. Pero ya elijan los equipos con los que les van a laburar y ya empiecen a elegir las temáticas. Porque la idea es que la semana que viene no vamos a tener tiempo, vamos a estar muy jugados con los tiempos. Estoy tratando de gestionar que tengamos dos estudios. Ah, esto es muy importante. Como todavía no lo tengo asegurado, no puedo definir quiénes van a ir a un estudio y quiénes a otro. Pero es muy probable que utilicemos este estudio y el estudio y otro estudio que es el de la radio. Abajo. Ahora, ¿qué pasa? Tienen distintas características los estudios, es decir, acá tienen que traer todo en audio, ¿sí? No pueden traer nada en pendrive. Abajo, y para complicarles la existencia, es justamente al revés. Tiene que ser todo en pendrive, nada en audio. Por lo cual les pido, y como todavía no sé si es que vamos a tener el estudio de abajo, que todos traigan el material en ambos formatos. Cosa que, si nos tenemos que dividir y decimos, bueno, hay grupos que van para la radio, tengan la posibilidad de descargar las cosas. Estoy hablando de las entrevistas, ¿no? De pronto, si quieren traer algún audio que complemente la entrevista, o alguna música, o lo que sea. ¿Está? ¿Tienen claro que la entrevista es de 15 minutos, en dupla? Digo, eso está todo clarísimo. ¿Está? Con respecto al orden de salida, utilicemos la misma. Bueno, hagamos una cosa. Yo les voy a mandar un mail confirmándoles si hacemos en uno o en dos estudios. A partir de eso, aplicamos la misma metodología de la otra vez de la listita y cómo se ordenan. Si lo hacemos en un solo estudio, harán una sola lista. Si lo hacemos en dos estudios, serán dos las listas, ¿sí? Y iremos en paralelo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¡Corte! Muchas gracias. Según lo que se daba, estuvimos acá en la clase de Radio 2 con Fernando de Trápaga para la trasnoche del 13.